Y pasamos al punto número 8, moción del concejal de San Borondón, del Ayuntamiento de Yaiza, para que dote a la calle La Luchada de Uga de asfalto, aceras, alumbrado público y señalética de la vía. Pasamos a leer el dictamen. Vista la moción presentada por el concejal de San Borondón para que se dote a la calle La Luchada de Uga de asfalto, aceras, alumbrado público y señalética de la vía, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación reunidos, se aprueba la referida moción por 2 votos a favor de los concejales San Borondón y Coalición Canaria y 3 abstenciones de Unido por Yaiza y Partido Independiente Lanzarote. Tiene la palabra el concejal para la defensa de su moción. San Borondón, después de estar precisamente en esa calle, examinar la situación que tiene esa calle y de ponerse en contacto con los vecinos de esa calle, nos hacen llegar su crítica al respecto, sus inquietudes, su malestar, de que llevan muchísimos años reivindicando de que esa calle tenga las mismas condiciones que tienen la gran mayoría de las calles de este municipio, ¿no? Y nosotros, ¿cómo no vamos a entender y compartir de que esa necesidad que ellos tienen se reivindique, ¿no? Entonces, nosotros, después de contrastar de que esa calle tiene competencia municipal, después de contrastar que esa calle está recogido en este nuevo plan general, y después de contrastar de que no vemos ningún impedimento para que allí donde tiene competencia este municipio para realizar las obras de esta calle, y después de realizar de que carece de iluminación también señalética, como se dice, y después de analizar también que vemos cómo tiene prácticamente lo que es ya la instalación de la iluminación simplemente a falta de cableado y poner las farolas, creemos y compartimos la inquietud de esos vecinos y estamos a favor de traer esto a pleno para entre todos poder llegar a ese acuerdo, poder entender la situación de esos vecinos y darle una solución de una vez por todas a esa calle. Entendemos de que esa necesidad, y como bien hablamos creo que en el último pleno, cuando se aprobaron los presupuestos, habían partidas económicas en el ámbito de la infraestructura y que prácticamente iban a ir encaminadas al asfaltado o reasfaltado de nuestro municipio. Y también entendemos de que hay planes donde nos podemos acoger, como son los planes del Cabildo, de obras de Cabildo, o en este momento están los planes de lo que es la financiación que nos van a venir de los ICTES, ¿no? Entonces entendemos que por ahí también puede ir encaminada una financiación para darle salida a esta calle. Entonces, nosotros lo que proponemos y lo que se propone en esta moción es un acuerdo de todas las formaciones políticas aquí presentes de dotar la calle La Luchada de Uga de asfaltado, acera, alumbrado público y señalística de la vía. Esto es lo que realmente venimos nosotros a traer en este pleno, para ver si entre todos podemos dotar de esa calle y hacer un esfuerzo para que eso se lleve a cabo. Muy bien. ¿Tiene la palabra el Partido Socialista? Yo obviamente estoy a favor. que no quede duda. Yo no quiero que te ofendas, porque cada vez que te digo hay más calles, me dices, pues presente usted una moción. Si viniéramos a presentar una moción, el día que yo me meta en cada calle y vea que faltan cosas, me encuentre con los vecinos y acepten mis críticas, pues llenaría los plenos. Yo estoy muy a favor, me parece perfecto, y nada, me encanta su trabajo. Creo que es la postura. Vamos. ¿Coalición Canaria? Bueno, está claro, ese mismo asunto lo trajimos nosotros como ruegos y preguntas hace un par de plenos, y por lo tanto entendemos que es una situación que sigue estando sin realizar, y estamos completamente de acuerdo en este caso con el compañero de San Borondón y votaremos a favor de su moción. Vamos a ver, ahora es mi turno. Mi turno. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, no se la vamos a votar a favor. ¿Por qué? Porque mire usted, en esta calle viven 4 vecinos. 4. De los 4, no todos piden esta actuación. Pero más allá de todo eso, desde luego, hay que dotar de la infraestructura, no a esta, a todas las calles del municipio. Pero lógicamente, los que tenemos ahora mismo la responsabilidad de gobernar, tenemos que priorizar. Entonces, la prioridad estará en aquellas calles donde la concurrencia, la peligrosidad, etc., etc., pues tenga mayores incidencias. Usted sabe que este municipio tiene graves carencias en carreteras de primer orden, y por no irnos del pueblo de Yaiza, la carretera principal, usted habrá visto que recientemente la rebacheamos, pero hay que reasfaltarla, que es donde tenemos la arteria principal del municipio, o sea, una carretera de primer orden. Nosotros hemos estado reunidos con los vecinos, y ya le digo, hay quienes quieren y hay quienes no quieren, pero más allá de la necesidad y de un derecho que tienen los vecinos, les hemos dicho que lo primero que se podría cometer ahí es, que usted también lo ha nombrado, es la electricidad. Ahí efectivamente está hecha la canalización, falta el cableado y la colocación de la farola. Además, en esta calle en concreto hay una parte afectada por el plan especial de la Jeria. Con lo cual necesitaríamos los informes sectoriales del órgano gestor de este espacio para saber si concurre o no concurre, porque si bien es verdad que hay una parte que está totalmente afectada, hay otra parte que forma parte del área de influencia. Por lo tanto, compartiendo con usted el derecho que tienen todos nuestros ciudadanos a tener sus calles en orden, le tengo que decir que hay pueblos enteros, como puede ser el pueblo de La Degollada, que no cuenta ni con una sola calle asfaltada, ni con nada de nada, y hay mucha más población que en esta calle en concreto. Entonces, vamos a someterla a votación y empezamos con los votos a favor. ¿Puedo? ¿Quiere añadir algo más? Sí, si es posible. Venga. Vamos a ver. Usted recuerde, vamos a ver. Usted le voy a dejar intervenir nuevamente, pero usted ha tenido su turno de palabra. Hemos respetado todos los turnos. La presidencia cierra el turno de palabra. Entonces traten de decir todo lo que tengan que decir, salvo que haya alusiones que en este caso no las haya habido, que es distinto a que usted se haya sentido aludido, pero tiene usted la palabra. Creo recordar que le he pedido permiso y usted me ha dicho que puedo. Sí, sí, no, pero vamos, no. Recordarle que, porque es que si no esto se hace infinito. Bueno. Perdón usted, no tengo nada que decir. Gracias. Ah, perfecto. Pues venga, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?